nadie cree lo indispensable que eres, como el aire. Respira el crecimiento de nuestro alimento y somos causantes de todo lo que en ti pase. Emerges al amanecer reluciente y bien brillante. Aunque te derrame residuos que sobresalen, nadie reclama, entonces recibes lo que ya da. Eres parte importante de mí en todo aspecto. Me comprometo a cuidarte en el desierto. Siento vitalidad que fluye. Me inclino agradeciendo. Te reverencio, inmenso es el poder que entregas. Yo soy un servidor de la tierra. Tercera era, fuera todo es peligroso. El hombre no entiende que tus ríos son hermosos. Superas todos los percances y los límites. El cuerpo de la tierra saborea esa nitidez que es esencial para cada ser. Elevo oraciones para poder comprender. Oh, wow. Ancestro sagrado, oh, wow, oh, wow, oh, wow. El río estrellado, un canto olvidado. Oh. Yo vine a cantar lo que hablan poco. Hoy gota a gota vamos a despertar para dar el foco. Riego, broto, a veces al llorar te invoco. Ciego, loco, a flote como flor de loto. Yo, eres la diosa del fluir. Pues quiero que tu magia pura venga a bendecir. Tu fuego azul nos bañará pa' bautizar el tiempo. De tu elixir yo beberé pa' no estar más sediento. Wow, es tu inmortalidad nuestro sustento. La madre del vapor que impulsa cada aliento. Tus aguas fluyen por la tierra y por el viento. Tú, eres la sangre de mi cuerpo. Yo, y no podemos permitir que privaticen el sufrir. Que la gente de la tierra ya quiere vivir. Agua, fuerza de la mamá tierra, sana, limpia, corre por tus venas. Agua que fluye, sigue hacia adelante, sigue hacia adelante. Agua, fuerza de la mamá tierra, sana, limpia, corre por tus venas. Agua que fluye, sigue hacia adelante. En esta oportunidad tenemos el agrado de darle la bienvenida a este espacio a Bruno. Bruno está por la villa de Isla Patrulla, esto en el departamento de 33. Ingeniero industrial, aunque también, y ahora vamos a conversar un poco de eso con él, con un vínculo bien particular con la agroecología y por tanto ahí con el territorio. ¿Cómo estamos, Bruno? Un gustazo darte la bienvenida acá al espacio. Buenas noches, Laguará. Bueno, muchas gracias por el contacto. Bueno, sí, como decías, yo estoy actualmente en Isla Patrulla, departamento de 33, quinta sección, Sierra del Yerbal. Bueno, una villa pequeña de 200 habitantes. Yo estoy aquí en plena villa. Y bueno, como bien decía, sí, trabajo un poco de lo que estudié y otro poco también me dedico a la agricultura, a plantar, a conservar semillas, a habitar este territorio hermoso también que tenemos por aquí en la sierra. Che, Bruno, imagino que es una experiencia bien particular, ¿no? Como estar viviendo ahí en Isla Patrulla. Capaz que nos podés dar unas pinceladas de cómo es la villa, cómo transcurre ahí el devenir de este lugar acá de nuestro país. Y bueno, yo sigo acá en realidad hace unos 4 años, primero por la conexión que tengo con este territorio, con la Sierra del Yerbal, también por la historia de mis abuelos, mis abuelas, que son de esta zona, mis orígenes maternos son de toda esta zona. Mis orígenes paternos son de Paysandú, así que soy un poco del litoral y otro poco de este lado. Y bueno, aquí es una villa que está a 40 kilómetros de la ciudad, digamos, más habitada del departamento, que es la capital, 33, ¿verdad? Y bueno, aquí la mayoría, digamos, de la población se dedica a tareas rurales, digamos. Algunos tienen sus animales, digamos, ganado, vacuno o vino, muchas personas se dedican a las changas, como la esquila, el alambrado, y bueno, y todo, digamos, tienen de algún modo aquí en la villa, tienen su terreno para hacer, para plantar, para hacer huerta o chacras para consumo propio, ¿no? También eso. Así que es un poco aquí la vida por estos lados. Bien, me gusta un poco también como esta idea de haber como retornado a un espacio, digamos, familiar en el sentido de la ancestría, ¿no? De cómo tiran esos lugares, ¿no? Al espíritu de muchos de nosotros y nosotras, y nos hace retornar a esos lugares, también como acercarse al interior profundo, ¿no? Porque por otra parte, es real que hace décadas asistimos, ya ha pasado, ¿cuánto tiempo viene pasando en el cual venimos perdiendo población rural, ¿no? Sí, totalmente. Es muy difícil que esto ocurra, digamos, que volvamos a los territorios, digamos, ancestrales, ¿no? Para que te hagas una idea, ahora, la época de, digamos, que mis abuelos vivían acá, que mi madre, mis tías, se criaron aquí, en la escuela de Isla Patrulla, la escuela Maestro Rubén Lena, habían unos más de 200 niños y niñas. Y hoy apenas superan los 30 niños, ¿no? Y muchas escuelas rurales que distribuidas por acá por la sierra, tanto en la Sierra del Yerbal como en la Sierra del Avestruz, desaparecieron, ¿no? Entonces, bueno, a mí de algún modo también me conecta esa ancestría, pero también esa conexión muy especial con la Quebrada de los Cuervos, con la Sierra del Yerbal, que desde hace muchos años conozco, y bueno, hoy estoy muy contento de poder estar viviendo cerca, ¿no? Y estar en este mismo territorio. Porque además tiene como este contraste, ¿no? Que de alguna forma los poderes han hecho ese doble movimiento. Por un lado, la pérdida de territorio, de poblaciones rurales, y por otro lado, el avance del agronegocio con toda su maquinaria, ¿no? A lo largo y ancho del país, y bueno, que con su impacto también, que a su vez potencia esto de que la gente se tenga que ir, más tierras para la forestación, para el monocultivo, ¿no? ¿Cómo se vive? ¿Cómo lo vivís vos ahí también? Sí, tal cual lo que decís, porque una realidad que no existía en la época de mi abuelo, que hoy vivimos acá, es el avance de la forestación con fines celulósicos, ¿no? Eso ha hecho que bueno, que muchas familias que habitaban estos lugares dedicados a la producción familiar ganadera, en pastizales naturales, en estas sierras, ¿no? Bueno, han ido migrando hacia la ciudad y hacia las ciudades más grandes, y han ido, digamos, abandonando los territorios, desplazados por esos avances de los agronegocios, de ese modelo de extractivismo que hoy vivimos en todo el territorio, ¿no? Y entonces, bueno, uno recorre la sierra y ve muchas taperas por todos lados y grandes, lamentablemente, cada vez más grandes extensiones de monocultivos de eucalipto. Y bueno, con relación a esto, como para ya también irnos adentrando un poco en lo que nos llevó a concretar como esta entrevista, que es que bueno, que se han podido como agrupar con más personas con esta sensibilidad, ¿no? Con relación al ambiente, con conciencia de lo que está sucediendo, con la importancia en este contexto histórico de asumir ahí como una tarea, y ha como surgido Huemirí. Capaz que nos podés contar un poco de esto. Sí, así es. Ahora, bueno, la Asamblea Huemirí en defensa de la cuenca de la Laguna de Merín es un colectivo social que nació a finales del año pasado, 2023, y bueno, lo conforma personas de distintas partes de la cuenca. Estamos hablando de la cuenca de la Laguna de Merín, que bueno, nace en la sierra, en la Cuchilla Grande, justamente en la zona donde yo estoy en las nacientes de las aguas de la cuenca. Pero también se extiende, digamos, con todo lo que sería la Ruta 7, la Cuchilla Grande, hasta los departamentos de La Valleja, Maldonado, las sierras de Aiguá, las sierras de Carapé, sierras de Rocha, del Aste. Y por el lado norte, digamos, acá en la Sierra del Yerbal, las sierras del Tacuarí, el Cerro Largo, y bueno, sigue, continúa hacia el lado brasilero, hacia el lado de Pelotas, Sierra de Canguzú, es una vasta área de toda la cuenca. Y bueno, en realidad la preocupación del estado actual del territorio, de la salud, de la población, de la contaminación del agua, de la pérdida de la calidad del agua y de la cantidad también, sobre todo en las cuencas bajas, y la pérdida de biodiversidad que se viene viendo en toda la cuenca, es lo que nos motivó a juntarnos, a pensar qué podemos hacer, ¿no? Lo primero que surge es juntarnos y informarnos y promover la participación en una región que lamentablemente la participación está muy reducida, muy escasa, ¿no? Y bueno, en a finales del año pasado, en un encuentro que hubo en el Lago Merín, en Daniel, de Cerro Largo, que está sobre la Laguna Merín, personas de distintas partes de la cuenca y pescadores artesanales de todo el país, nos reunimos, hablamos de distintos temas del agua y del territorio. Y ahí fue que surgió esa necesidad de, bueno, conformar la Asamblea Huemirí, sobre todo para empezar a generar actividades de discusión de los temas que estamos viviendo y de promover la participación. Y también promover otros modelos de vida y de producción, otros modelos de habitar los territorios que están tan ricos y diversos, ¿no? Que tenemos el privilegio de vivir. Bien, porque también me queda la idea de que en gran medida o gran parte de nuestras poblaciones no conocen totalmente el territorio o la significancia que puede tener la Laguna Merín como laguna de agua dulce, incluso en el contexto latinoamericano, en cuanto a la importancia y a la magnificencia, digamos, de ese fenómeno, de esa área natural, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, en ese sentido, la Laguna Merín y la cuenca representa la segunda reserva de agua dulce superficial de Sudamérica, ¿no? Después del lago Titicaca. O sea, si será un bien tan importante para en estos momentos, ¿no? Como es el agua dulce, en un territorio que además por miles de años ha sido habitado por distintos pueblos originarios que han sabido habitarlo de forma armoniosa, como podemos ver en, por ejemplo, los cerritos de indios que vemos en todas las cuencas bajas, que son fieles testigos de esa forma de vida, que incluso no solo, digamos, una forma de vida respetuosa y armoniosa con el agua y la naturaleza, sino que fomentó y enriqueció la diversidad, como podemos ver en todos los cerritos. Y bueno, eso es una muestra del valor tan rico que es ese agua, ¿no? Que hoy, lamentablemente, está en una situación muy grave. Toda nuestra cuenca, por el avance del agronegocio, con uso indiscriminado de agrotóxicos, de contaminantes, que están afectando las aguas, los suelos, el aire, enfermando a las poblaciones y perdiendo una gran cantidad de biodiversidad, que es una característica especial de este territorio, ¿no? Madre de las islas, vivo en tu color, respira en tu alma nuestro corazón. Quien siembre cenizas, fuego encontrará. Esta es nuestra casa, nuestro Paraná. Sí, como que hay una ahí cuando hablabas, como que me generaba una interrogante, ¿no? Porque pensando en que, digamos, la Laguna Merina excede las cuencas a las que tú haces referencia que quedan de, digamos, territorialmente al lado uruguayo, pero tenemos una realidad en Río Grande do Sur. No tengo idea si ustedes por ahí tienen como un panorama o un conocimiento de cuál es el territorialmente cómo está distribuido el ordenamiento del lado brasilero. Tuvimos la posibilidad de conocer, no sé, la reserva Taim, pero sabemos que estos parches naturales a su vez le está costando mucho como amortiguar el impacto del avance del agronegocio, pero también me imagino de la industria. Sí, totalmente. Bueno, hoy nosotros decimos la cuenca de la Laguna Merín porque, bueno, nos limitamos a hablar de la cuenca de esta laguna, pero tenemos que pensar que es un sistema conformado por la Laguna Merín y la Laguna de los Patos, que antiguamente se llamaba Laguna Guazú, que es la que llega hasta Porto Alegre, ¿no? Bueno, digamos, la agroindustria, que comenzó fuertemente en la segunda parte del siglo XX, hizo grandes modificaciones en este sistema lacustre, por ejemplo, con la implementación de la esclusa de San Gonzalo, que es el canal que une la Laguna de los Patos con la Laguna Merín, impidiendo que el agua salada ingresara a la laguna, digamos, por el océano, a través de la Laguna de los Patos, hacia la Laguna Merín. Con un fin netamente productivo, ¿no? Digamos, bajar la salinidad de la Laguna Merín para, con fines de riego de la producción de arroz, principalmente, ¿no? Entonces, bueno, como bien decías, es una realidad, digamos, que se vive de ambos lados del territorio, digamos, tanto del lado uruguayo como del lado brasilero. Y nosotros, si bien, digamos, la Asamblea Guemirí se ha conformado con, hasta ahora, digamos, somos personas de los cinco distintos departamentos, de Rocha, de La Valleja, de Maldonado, 33 Cerro Largo, pero también hemos tenido ya contactos con gente del otro lado de la frontera, bueno, gente de Pelotas, de Yaguarón, y estamos con esa intención también de conectarnos con la gente del otro lado, porque, bueno, somos parte de la misma cuenca, las aguas nos conectan, ¿no? Y la historia nos conecta. Entonces, en eso estamos, digo, comenzamos un poco, pero vamos dando pasos bien importantes en ese sentido, ¿no? De conectarnos. Uh-huh. Y, digamos, puntualmente hay un tema que empieza a resonar y, por cierto, es preocupante también. Ya desde el año pasado tuvimos la posibilidad de entrevistar a Pena, sociólogo, que hizo una investigación independiente con relación al impacto de la cadena celulósica en nuestro país, y que ya en el marco de esa entrevista dejaba como entreviendo, bueno, que por ahí nos podíamos enfrentar a la posibilidad de una cuarta planta de celulosa, y que esta cuarta planta de celulosa se la visualizaba en este territorio, puntualmente vinculado con la Laguna Merín. Imagino que ustedes esto lo manejan, lo están trabajando, ¿hay alguna información? ¿Cómo? Sí, bueno, ese es uno de los grandes temas que también nos movilizan y nos preocupan, ¿no? Porque, según como te comentaba al principio, lo primero que ocurre es que ya tenemos un estado actual, una situación en toda la cuenca muy grave, ¿no? Con problemas de salud en la población. Estamos hablando de pueblos fumigados en la cuenca baja, como donde se planta el arroz y hoy en día también se alterna con la soja. Entonces, estamos hablando de toda la cuenca baja, pensamos en localidades como Río Branco, Lago Merín, Vergara, Charqueada, Cebollatí, 18 de julio, ¿no? Son pueblos fumigados, y además de problemas de salud en los trabajadores, como conocemos el caso de Julio de los Santos, que es un caso muy conocido por todos y bueno, un símbolo, digamos, de lucha, de esa resistencia, ¿no? Porque él es como la punta del iceberg de toda una situación de salud que vive la población. También tenemos problemas en las poblaciones, incluso que no trabajan relacionadas con el arroz, pero que habitan esos pueblos, como el caso de Luis Arroza, de Vergara, que bueno, tuvo que mudarse con su familia hacia Colonia después de sufrir, digamos, de estar sufriendo enfermedades pulmonares, tener que necesitar respiradores, ¿no? Para poder sobrevivir y estar muy, digamos, su organismo sensibilizado a los beneficios. Entonces, esa situación actual ya es muy preocupante. Y cuando se hablan de un gran proyecto como es el proyecto de hidrovía que se viene hablando, ¿no? Nosotros lo que vemos más allá de un puerto en alguna localidad de la laguna, lo que vemos es todo lo que trae aparejado ese gran proyecto de hidrovía, digamos, cuál es el objetivo de eso, ¿no? Y justamente la intención de todo esto es ampliar el área del agronegocio del arroz, ¿no? De la soja y de la forestación celulósica. Hemos escuchado a empresarios que promueven las terminales graneleras, como por ejemplo la del río Tacuarí, decía, este puerto verdadero va a ser el tapón que destape la bañera. Y habla de que en esta región hay un potencial de 1 millón de hectáreas para forestación, y hay un potencial de 800.000 hectáreas para la soja. Y casi que triplicar la producción, el área cultivada actual de arroz. Entonces, ese gran proyecto de hidrovía que implica terminales graneleras, carreteras, puentes, embalses de río para aumentar la capacidad de riego, todo eso en realidad no es para un desarrollo de la población, de la sociedad, sino que es motivado por intereses privados, ¿verdad? Y justamente en cuanto a la forestación, lo que estamos viendo es cómo viene aumentando el área forestada en las sierras, en la cuenca alta, ¿no? Donde nacen las aguas. Hoy en día tenemos 150.000 hectáreas ya plantadas en esta región. Y siguen avanzando. El otro día me enteré acá del lado de la Sierra de la Avestruz que compraron un campo de 7.000 hectáreas para forestar. Entonces, todas son señales que están dando, o sea, porque estas empresas trabajan en una visión estratégica, ¿no? Están pensando en 10 o 12 años para estar cosechando. ¿Y para dónde irá eso? Bueno, por eso es que está la especulación de una cuarta planta de celulosa, seguramente en esta zona, o quizás del lado brasileño, no sabemos, pero todos esos movimientos son los que bueno, nos movilizan, nos preocupan, porque es una situación actual de una expansión del agronegocio, que es muy avasallante sobre el territorio, sobre el agua y sobre la salud de la población, y este proyecto de hidrovía lo que está pretendiendo es ampliar enormemente ese modelo, ¿verdad? Bien, preocupante. No, me doy cuenta que lo de la planta de celulosa aparece, te digo, es preocupante, pero secundarizado por todos los otros aspectos que estuviste mencionando, ¿no? El tema de la hidrovía, sí, es verdad, el tema de la soja transgénica, del arroz. Vos sabés que pensaba en esto de que vos decías, bueno, poca gente informada quizá o comprometida con estos temas, pero también en localidades de poca población, ¿no? Porque el año pasado aquí en el sur vivimos en el área metropolitana y Montevideo una situación bien preocupante, y tampoco es que las masas enardecidas y comprometidas con la defensa del territorio y del agua se movilizaron. A mí me quedaba como la duda de, bueno, ¿cómo lo percibieron de repente cuando se comenta ahí en la villa o en esto, en estos pueblos, el tema de la vivencia? Si hay como una dimensión de las posibilidades del mal uso y de lo que genera ese, estos eventos que a veces son hasta catastróficos. Llegamos al Paraná seco y sabemos que no solamente es una cuestión de naturaleza o de cambio climático. Claro. ¿Cómo? Sí, totalmente. Sí. ¿Cómo lo percibís este lado, ahí, por... cuando conversás con un vecino? ¿Qué es lo que piensan? ¿Le sorprende? ¿Le parece que está todo bien? Bueno, con respecto a la crisis hídrica que vivimos el año pasado, que en realidad seguimos viviendo, ¿no? Pero que se manifestó de manera alarmante el año pasado en la zona metropolitana. Yo creo que todo el país estuvimos muy atentos a eso que ocurrió. Ninguna persona de todo el territorio uruguayo estuvo ajena. Incluso aquí en la Isla Patrulla se comentaba, ¿no?, de lo preocupante que era. Si bien en esta zona llovió un poco más, la seca también fue muy fuerte. Pero vimos, por ejemplo, cómo en el año pasado el río Cebollatí estaba interrumpido en zonas, con imágenes aéreas se podía ver como charcos entre los bancos de arena. Y se pasó por un río caudaloso, por charcos entre los bancos de arena. Y eso es porque al mismo tiempo hay una extracción y un uso indiscriminado del agua para el riego de las plantaciones de arroz. Hay muchas obras hídricas que ni siquiera tienen habilitaciones, no están registradas ni controladas por el Estado, y en momentos de graves crisis hídricas se siguen utilizando indiscriminadamente el agua. Y en estas zonas de las cuencas altas aquí, en esta zona de la sierra, al hablar con vecinas y vecinos, son muy conscientes de cómo ha cambiado en pocos años el territorio y la disponibilidad de agua. Y sin duda se lo asocian con la forestación, porque es lo que más ha cambiado en este entorno. Digamos, bañados, manantiales, cañadas, que antes eran muy caudalosas y que a veces había que desviarse 3 cuadras a caballo para buscar un paso, hoy en día están prácticamente secos y se puede pasar por encima de los caraguatales casi secos. Uno es muy consciente, aquí todos los vecinos y vecinos, de cómo eso está afectando nuestras aguas, ¿no? La disponibilidad, no solo en las cuencas bajas, sino aquí también, ¿no? Entonces, cuando vemos lo que ocurrió en la zona metropolitana, esto también es algo que nos deja en alerta a todos, también en otras partes del territorio, porque sabemos que es algo que puede ocurrir no muy lejano en el tiempo, ¿no? Bueno, Bruno, en principio un agradecimiento enorme por este tiempo, también por esa tarea emprendida, porque, digamos, yo no sé si llamarle frentes, pero a veces se vive así como una dura batalla, esta cuestión de defender los territorios, y está sucediendo en tenemos diferentes lugares del país que están viviendo situaciones complejas, donde el agua está particularmente, digamos, a riesgo de muchos de estos megaproyectos. Entonces es muy vasta la tarea también, y por lo cual es muy importante lo que ustedes vienen haciendo. No sé si querés dejar alguna invitación, alguna forma de contactarse con ustedes, o algún material que te parezca que esté bueno que podamos como interiorizarnos un poco más sobre todas estas temáticas. Y si no, queda abierto este canal para siempre que necesiten difundir algo. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, algo que quizás no faltó mencionar es que uno de los objetivos que tenemos en la Asamblea de Guemirí es revitalizar los espacios de participación ciudadana en torno al agua, como son el Consejo Regional de la Cuenca Laguna Merín y las comisiones de Cuenca. Hoy en día hay solo una comisión de Cuenca creada, que es la del río Cebollatí, que no sesiona en el 2020. Y nosotros hace pocos días enviamos una carta a la INAWA exigiendo que sesione la brevedad del Consejo Regional, que no sesione desde el 2022, y que se reactive la comisión del río Cebollatí y que se cree la del río Tacuarí, ¿no? Porque es un río con muchos afluentes y que es fuente de agua potable de mucha población, por ejemplo, de la ciudad de Melo. Y bueno, lamentablemente la respuesta de INAWA fue que la próxima sesión va a ser en mayo de manera virtual y que no hay recursos, así textualmente nos dijeron, que no hay recursos para sesionar la comisión del Cebollatí o crear la del Tacuarí. Lamentable la respuesta, pero bueno, nosotros seguimos movilizados, vamos a exigir esos espacios de participación que son logros de la lucha popular en defensa del agua. Y bueno, seguimos generando actividades por toda la región. Y bueno, dejar también abierta la invitación a personas, pobladores de toda la cuenca que se quieran sumar, porque venimos, digamos, creciendo en participantes, estamos muy contentos por eso. Hay personas de la producción ganadera familiar, hay pescadores artesanales, personas vinculadas con la agroecología, de la academia, de la educación, del periodismo, del cooperativismo, hay personas vinculadas al trabajo, trabajadores del arroz, digamos, y vecinas y vecinos en general preocupadas por estas temáticas, ¿no? Entonces, es un espacio abierto que está en construcción y buscamos eso, ¿no? Fomentar esa participación. Y bueno, solamente quería cerrar también un destaque del nombre, ¿no? De por qué Asamblea Huemirí. Y con ese nombre quisimos, digamos, honrar a los habitantes originarios de este territorio con dos lenguas originarias, ¿no? Hue, por un lado, es como en lengua charrúa se nombra la agua, y Mirí es el antiguo nombre de la laguna Merín, que además significa, puede ser pequeño o sagrado también. Y entonces de esa forma en Hue Mirí quisimos poner como agua sagrada de nuevo, ¿no? Algo central para la vida y que tenemos que defender, ¿no? Y de esa manera honrar a los habitantes originarios de nuestro territorio. Por eso, bueno, dejar abierta la invitación. Tenemos un correo que es asambleahuemirí@gmail.com. Nos pueden escribir por ahí o también, bueno, contactarse contigo, Aguará, y puedes pasarle nuestro contacto. Y bueno, ahí seguimos moviéndonos. Buenísimo, Bruno. Bueno, no, ahora, claro, meditaba un poco más claramente que el programa está llegando a la ciudad de Melo, por lo cual hay gente que además de internet está más o menos ahí en el territorio, lo que es bien importante. También estamos llegando a Paysandú, así que si tenés familiares para saludar por allá, para eso estaba la radio antes también. Y que bueno, vamos a darle la mayor difusión que podamos a esto y siempre abierto el espacio, hermano. Inchala, diríamos, entre indígenas. Bueno, muchas gracias, Inchala, Guará, y saludos para toda la audiencia de Paysandú, de Melo y de distintas partes del territorio. Y bueno, seguimos unidos y juntos en la defensa del agua y de nuestro territorio. Muchas gracias. Estamos en eso, vamos arriba. Me traes recuerdos tan lindos, me traes nostalgias. Nombrarte sentí un gusto genuino en la boca. Sabor a mieles tan dulces, hechos de rosas. Calcasita de ojos azules y piel tan blanca. la espuma que la ola deja a orillas del agua. Aunque el último suspiro se oyó en tus aguas, la muerte al amor jamás lo apagará. Siempre renace como estandarte de esperanza. La brisa del este trae tu susurro a grito. Aún estás conmigo, amor, eterno amor mío. Laguna merinda del este, tus blancas aguas, un amor que nació allí junto a tu playa. Yo así.